Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al capítulo número 39 del podcast Lecturas Críticas, un podcast en el que analizamos, en el que criticamos, en el que reseñamos libros, fanzines, boletines, revistas, etc. También nos gusta entrevistar a individualidades o colectivos que tengan cosas interesantes que comentarnos. En este episodio 39, capítulo 39 ya, tenemos una interesante entrevista conversatorio con Aneke Necro. Aneke es actriz, directora de cine porno, directora creativa en Mantis Lab, que luego nos explicará qué es, en qué consiste la productora Mantis Lab. También realiza el podcast recomendable, 100% recomendable, Hot Topic. Y en esta conversación, entrevista, nos habla de sus libros, sus fanzines favoritos. Nos habla también sobre la situación de los trabajadores sexuales. Hablamos también del documental ¿Qué coño está pasando? Y de más temas de candente actualidad. En la cajita de comentarios de iVoox os pondremos el podcast que realiza, os pondremos un enlace al podcast que realiza y las formas de contactar con Aneke, todas sus redes, etc. Sin más, os dejamos con esta interesante entrevista. Y como siempre os decimos, salud y agua fresquita. Hola a todos, yo soy Aneke Necro, soy actriz y directora de cine porno y además pues tengo una pequeña productora y bueno, en general me dedico a eso, al porno. Bien, pues nada, vamos a comenzar la entrevista. Vamos a hablar principalmente de lecturas, pero también vamos a abordar algún tema así de candente actualidad. Así que empezamos. ¿Qué libros te han marcado a lo largo de tu vida? ¿Podrías hacer un pequeño listado de 5 novelas y 5 ensayos? A ver, es que me han marcado un montón de libros. O sea, sobre todo novelas más que ensayos, ¿eh? También te digo. Para mí, como el que considero como mi libro favorito y que me marcó por lo bizarro y tal, ¿no? Que es, fue El Tutú, que es un libro escrito de forma anónima en el siglo XIX, que es la persona se hace llamar Princesa Safo, pero no se sabe exactamente quién es. Hay varias teorías, como de que fue el mismo editor, o sea, la misma persona que editó el libro, que era un tío que trabajaba en una imprenta, pues lo escribió, pero tampoco se sabe muy bien. Luego, por ejemplo, Las montañas de la locura, de Lovecraft, también fue un libro que me marcó muchísimo. Porque en general Lovecraft es una persona que, pese a que en sí como persona seguramente no nos llevaríamos demasiado bien, sus relatos me han marcado en mi forma de entender la fantasía, en mi forma de crear y también en mi manera de entender ciertos aspectos sobrenaturales de la vida, no sé cómo decirlo. Y Cuentos de Terramar, también de Úrsula K. Le Guin, creo que es también, ¿no?, algo que ha alimentado muchísimo mi fantasía y que me ha creado un imaginario siempre como entre la ciencia ficción, el terror y también todo lo mágico y sobrenatural y me flipa. Cumbres Borrascosas, en general todo el trabajo de Las Bronte me fascina, ¿no? Me fascina su manera de sentir y de expresar, ¿no?, las situaciones y las emociones, lo oscuro que es su imaginario y a la vez es un imaginario también como, no sé, como muy femenino. O sea, no me gusta como clasificar masculino o femenino, o sea, no me gusta el tema binario, pero entiendo que tiene como una energía como muy, que se podría considerar como muy femenina, pero a la vez aterradora y muy oscura. Y No sé cuántos he dicho ya. Has dicho tres, creo, sí. He dicho tres, vale. He dicho cuatro, sí. Luego también Demian, de Hermann Hesse, también me marcó mucho también por eso, por el mal rollito que inspira. El mal rollito y a la vez como que también lo veo como muy tierno, o sea, incluso el personaje de Demian me parece como bastante adorable, no sé. Y El almuerzo desnudo de Burroughs también fue un libro que me marcó mucho, porque yo odiaba mucho a Bukowski, o sea, la primera vez que leí a Bukowski no entendí, o sea, no, ni entendí, y lo poco que entendí me pareció como absurdo. Lo siento por si hay alguien aquí que es fan de Bukowski, pero no sé, no. Yo era un adolescente y me parecía una mierda eso. Y tenía como colegas que lo idolatraban muchísimo, en plan, guau, este señor cómo mola, ¿no? Y entonces mi padre me dijo, léete esto, o sea, ¿quieres leer algo como un poco, como algo como kinky, algo turbio? Pues léete este libro, ¿no? Y fue El almuerzo desnudo y flipé. Normal, sí, sí. Flipé mil. Y me acuerdo el impacto, o sea, el impacto como en mi adolescencia, de repente leer esto y decir, hostia, ojo, Y luego, pues, así como más de ensayo, el de Lluvia sin truenos, de Gary, es que no sé cómo pronunciar, Gary Francione, no sé, Francione, no sé cómo se pronuncia el apellido. ¿Eh? Francione puede ser, Francione. Sí. Ah. Perdón si, señor Gary, si lo estoy diciendo mal. También fue como súper impactante. Fue. La palabra es impactante, ¿no? Realmente me proporcionó una idea mucho más amplia sobre. Ya no solo sobre el antiespecismo, sino en general del mundo, ¿no? De entender más allá de, no sé, pues de lo que implica, pues algo tan simple como comer, vestirse o hacer una vida presuntamente normal, ¿no? No sé, me dio. Y luego un libro que me he leído hace poco, que se llama El Sven Andanti, que es de Carlos Ginzburg, tampoco sé si estoy pronunciando bien su nombre, pero bueno, que habla sobre la brujería y cultos agrarios que están entre el siglo XV y XVII, y es como explica muy bien los procesos judiciales que sufrió esta peña, ¿no? Y las creencias populares y de cómo realmente. O sea, habían una serie de cultos, ¿no? Que muchas veces se dice la movida esta de somos las hijas de la. Bueno, somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar. Que no pudiste quemar. Sí. Y me da muchísima rabia esta frase, no la soporto, porque de entrada hace referencia como la brujería, como algo muy terrenal, como algo muy humanizado, ¿no? Y cuando en verdad estos cultos, o sea, eran unos cultos que no eran señoras preparando hierbas, que también habían curanderas, evidentemente, porque no tiene nada que ver con la brujería, y ahí te lo explica bastante claro, ¿no? Te explica las creencias de esta gente y que eran creencias reales, o sea, que eran creencias que iban más allá de, pues de eso, ¿no? De lo que se piensa de esta gente, ¿no? Y me parece muy interesante, pero es que luego The Secret Bible de Genesis Pioritz, la Biblia psíquica, que además ahora la han traducido al castellano, y estoy como súper súper emocionada con ello, porque yo me la leí en inglés y a ver, mi inglés es un poco regu y me quiero volvérmelo a leer, pero ya causó como muchísimo impacto, ¿no? para mí. Y también me está creando también como, bueno, de ensayo también, mira, que me he dejado de Sarah Mead, El libro que habla sobre la teoría de la felicidad también me ha causado muchísimo impacto porque habla mucho de la tristeza y de la rabia que se genera, ¿no? al empezar a comprender el mundo y al empezar a ver desde una visión feminista. Y cómo se utiliza esto como para señalar, ¿no?, a las feministas de que eres una aguafiestas, de que eres una persona insoportable, histérica, no sé qué, ¿no? Y casi ha sido como un libro de autoayuda. Así lo dejo, ¿eh? O sea, ha sido como de comprender porque a veces sientes muchísimo odio y cuando te presentan el mundo feliz, cuando te dicen, no, es que para ser feliz o para estar contenta tienes que tener este tipo de vida, tienes que tener este tipo de relaciones, incluso de relaciones sexuales, ¿no? Y eso no da felicidad, o sea, es como una felicidad totalmente, o sea, realmente no es nada positivo, es una mierda. Y luego también destacaría el libro que me estoy leyendo ahora, que es el de The Visions of Isabel Goudie, que es de Emma Wilby. Que bueno, Emma Wilby para mí es una persona increíble, o sea, me flipa los estudios que hace. En este caso es un libraco que no me lo he terminado, o sea, estoy en ello. Y va sobre, bueno, va también sobre brujería. Isabel fue una señora que fue ajusticiada por pertenecer a bueno, pues ser una persona que teóricamente era bruja o que tenía algún tipo de movida y tal, y también, ¿no?, sigue todo el proceso judicial y también habla de todas estas creencias y todos estos cultos agrarios otra vez. Es un tochaco de libro, es súper denso, además está en inglés, o sea, es complicado. Bueno, para mí está siendo complicado un poco, pero me parece como bastante, joder, es muy bestia. Vale, pues interesante. Luego, si quieres, me haces un listado y lo ponemos en la caja de comentarios de iVoox, los libros, claro. ¿Vale? Bueno, pregunta rápida, ¿libro en papel o libro electrónico? Soy fan de las dos cosas. El libro en papel es como un fetiche, me encanta y además mola porque lo puedes tocar, porque puedes, no sé, es otra forma de leer, lo puedes leer como, más, yo por lo menos lo leo más tranquilamente, pero el formato digital, pues de que si a mí que me gusta irme a dar una vuelta o que tengo que usar mucho el tren para desplazarme, pues también te ahorras. Pues a veces hay libros que son súper tochos y ir cargada todo el día con el libro en la mochila, pues la verdad es que mi espalda llega un momento que ha agradecido mucho poder tener una tablet donde leerme PDFs o donde, ¿sabes? Como... ¿Rayas los libros, pones post-its o los subrayas con esto fosforescente? Lo he empezado a hacer ahora, con la cuarentena. No sé si eso tiene que ver con el haber estado encerrada. No sé qué me pasa. Yo antes lo odiaba, o sea, no soportaba que alguien... O sea, es que yo veía a alguien marcando un libro y me ponía fatal, pero fatal, fatal. Y ahora lo hago yo. No sé, me ha dado... No sé, no te sé explicar por qué, pero de repente he empezado a marcar los libros, a apuntarme cosas y tal, y... Y no está tan mal. Luego me es más fácil, aunque bueno, antes también me acordaba más o menos exactamente por dónde. Si había algo que me interesaba recuperar, sabía aprox por dónde estaba. Pero ahora, claro, es más fácil. ¿Y con los subrayas con bolígrafo o con lápiz? Tan, tan, tan, tan. Con lápiz, de momento con lápiz. Pero vale. El otro día ya estaba pensando, ay, se me pilló un subrayador de así bonito. Vale, dentro del amplio campo de la literatura, ¿tienes algún género que te guste más que otro? ¿Terror, ciencia ficción, no sé? Terror y ciencia ficción yo creo que es como estoy ahí, ese es mi rollo. Pero bueno, también me gusta, o sea, la novela negra, por ejemplo, también tiene cosas que me parecen guay. Y, o sea, no, no le hago muchos ascos a nada, pero sí que es cierto que el terror y ciencia ficción es lo que más me interesa. Pues ahora creo que vamos a pasar a la pregunta más triste de toda la entrevista, que es, ¿te han perdido muchos libros? No muchos, pero sí de muy queridos. De hecho, mi libro favorito, el Tutú, se lo dejé a un colega y no he vuelto a ver nunca más a este colega, o quien sea. No lo he vuelto a ver nunca más y tampoco he vuelto a ver el libro. Y pienso muy a menudo en eso. O sea, es muy heavy. O sea, muchas veces, porque además ese libro fue un regalo y ¿no? Y porque a veces he pensado, pues bueno, te vuelves a comprar el libro y ya está, ¿no? O sea, tiene más historia. Pero me jode. Ojalá me escuche esta persona y me lo devuelva de una puta vez. Vale, pues hacemos un llamamiento. Yo también voy a hacer un llamamiento a la persona que tiene alguno de los libros míos. Por favor, devuélvemelo. Que no seremos amigos ya. Vamos, has dicho antes que tenías una lectura entre manos. ¿Qué lectura tienes ahora entre manos? The Visions of Isabel Goudy, que habla sobre la brujería. Bueno, sobre el caso en particular de esta pobre señora. ¿Hay alguna lectura en la que hayas albergado muchas esperanzas y la decepción fuese enorme? ¿Se puede nombrar? Ostras, pues no. O sea, ¿no ha habido a lo mejor algún libro que se me ha hecho un poco difícil, un poco turra? Pero nunca. Es que antes de pillarme un libro, o sea, es como, me lo pienso, me lo miro, o sea, leo bastantes reviews, pregunto, tengo colegas que leen muchísimo más que yo y tal, y les pregunto porque seguro que se lo han leído o tal y tal, ¿no? O sea, y nunca he tenido como una decepción así. Bueno, sí, con el señor Bukowski sí, pero bueno. Vale. Eso es, pero porque claro, todo el mundo estaba como flipándolo. Y, bueno, sí, hubo un libro de Chuck Palahniuk, sí, que yo de adolescente tuve un momento básico de Chuck Palahniuk, casi. Nana me gustaba mucho y tal. Y con qué, no sé qué novela fue, es que no me acuerdo cómo se llamaba porque la olvidé. O sea, la borré de mi mente porque además no puedo no terminarme un libro. Es un problema que tengo. O sea, me esfuerzo hasta el punto de que lo he llegado a pasar muy mal leyendo. O sea, de hecho con este libro lo llegué a pasar muy mal para terminármelo. En plan, rollo BDSM con libro. Y es que no me acuerdo cómo se llamaba, pero iba como de una estrella de Hollywood. Era infumable. O sea, ya el primer capítulo dije, esto es un poco una mierda. Y dije, pues bueno, yo qué sé, a veces hay libros que empiezan un poco flojo, pero luego la cosa se anima. Qué va, qué horror, de verdad. ¿Puede ser que sea Monstruos Invisibles? No, porque Monstruos Invisibles me gustó, vale. Me gustó mucho. Fue más años más tarde, que como una señora que había sido actriz de Hollywood y luego ya estaba como ya mayor y hostia, ¿cómo se llamaba? No sé, es que lo borré. De hecho, no sé ni dónde lo tengo. No sé si lo di a alguien o a alguien que me caería mal. ¿Eres lectora de fanzines? Sí, y mucho. O sea, me flipa el formato fanzine. Y siempre he querido escribir uno, pero nunca lo hago. ¿Y algún fanzine así preferido que tengas por ahí entre manos? Fua, es que... Tengo muchos favoritos, o sea, aquí sí que realmente tengo muchísimos favoritos y, a ver, por ejemplo, uno que me flipó fue uno que se llama La conspiración de la pólvora, que consta de dos partes y es rollo pulp. Y va sobre, es como una historia un poco inventada de Guy Fawkes, en plan como la movida que hubo del pavo este con los atentados y tal, pero invent, ¿no? O sea, y luego hay uno de trabajo sexual, que es trabajo sexual en primera persona, que es de Xavi Tallón, que también creo que es como como bastante guay. Además, está hecho por una persona que es trabajadora sexual, así que todo guay. Luego hay uno que es Prostitución, prácticas mágicas y brujería, de José López Triopedre, que es brutal. O sea, hace como varias entrevistas a trabajadoras sexuales en el contexto de su práctica mágica. Y claro, sobre todo hablan de santería. Santería y vudú. Y es guau. O sea, flipas con este fanzine. Y luego el de la verdadera historia de la nihilista Olga Liubatovic, que es de Antipersona, también flipé. O sea, te quedas como fuerte. O sea, me pareció muy fuerte. Otro que es de... que lo pillé, mira, creo que es de los últimos que pillé, que fue el de Ética Ravera, que es un colectivo de peña que hicieron como... pues eso, pues Ética Ravera, de cómo organizar una rave de forma inclusiva, de crear espacios seguros. Habla también un poco del tema de las drogas, de cómo controlar, pues, que si alguien le está sentando algo mal o qué hay que hacer, si ves que a tu colega le da un jari. Está muy guay. Guay, interesante. Hostia, interesante. Sí, sí. Bueno, ahora, ya que has mencionado a Bukowski, porque esta pregunta que te voy a hacer estaba pensando en Bukowski, ¿es posible separar al autor o autora de su obra o ves en cierta forma que van unidas? Y esta pregunta iba por Bukowski, ¿eh? La verdad. A ver, el hecho de que este señor me caiga mal, no, o sea, yo en ese momento, cuando yo leí a este señor, no lo conocía, o sea, yo no sé, no sabía si me caía bien o mal. Pero igualmente no me gustó su planteamiento y sus libros me parecieron como un poco una faltada porque sí. Y es una pregunta complicada porque yo normalmente cuando un artista hace, no que me decepcione, pero de repente yo qué sé, que me pasa mucho con la música, o sea, que yo soy muy fan de X, o sea, con el black metal me ha pasado constantemente. Yo creo que la peña black metalera anarquista o, digamos, con tendencias a la izquierda, somos gente muy acostumbrada a cancelar a bandas y artistas. O sea, es algo que llevamos. Porque, claro, o sea, a mí me ha pasado muchas veces, ¿no?, de ser súper fan de una banda o de un artista en concreto y luego resultar que la persona, pues, sea directamente nazi, ¿no? Y pues me da la mierda, ¿sabes? O sea, yo personalmente he dejado de entonces, en ese momento, de apoyar a esa persona. No voy a sus conciertos, a esa persona o a esa banda. No voy a conciertos, no le voy a comprar un disco o lo que sea, ¿no? Y es una mierda, la verdad. Porque hay gente que hace auténticas maravillas pese a ser una mierda de persona. Y con los libros, ¿cómo es que pasa con todo? O sea, con lo que más me ha pasado es con la música, pero... con el cine también, tela. Vamos a ver, ¿crees que todo texto, principalmente novela, contiene implícito algún tipo de construcción ideológica o crees que hay textos que se alejan de toda construcción? No sé si está bien planteada la pregunta esta. Sí. es que lo veo muy difícil, ¿no? Claro, es que la ideología de cada persona o la manera en que ve... O sea, al final la ideología de cada persona es... en cierta manera, la visión del mundo que tiene, la visión individual del mundo. Entonces, yo creo que en el momento en el que intentas hacer una creación artística, ya sea pues una novela o sea una película, lo que sea, ahí de alguna forma impregnas de tu visión del mundo, ¿no? O sea, creo que es muy complicado de separarlo, porque incluso a lo mejor lo puedes estar haciendo de forma inconsciente. No necesariamente significa que trates de adoctrinar a nadie con ese libro, ¿no? Porque a lo mejor el libro va de elfos del bosque, ¿no? Pero en tu forma de escribir o en tu forma de representar a los personajes o cómo interactúan entre ellos o lo que sea, quieras que no, es un poco un reflejo de tu mundo y de cómo tú interactúas en este mundo, creo, vamos. Realizas un podcast hot topic de lo más interesante. ¿Cómo surgió la idea del podcast? La idea del podcast surgió primero porque descubrí que me flipa la radio. Empecé a colaborar en Radio Primavera Sound y, o sea, y me hizo mucha ilusión que me dieran esa oportunidad. De hecho fue Tita que me dio la oportunidad de tener un pequeño espacio en su programa. Y me flipó, o sea, la radio era un medio que nunca, pues, excepto un par de entrevistas que me habían hecho, nunca había estado yo ahí delante del micro, y me encantó. Entonces, empecé a indagar sobre programas de sexualidad y programas de radio, bueno, y vi que hay una tendencia como muy naif. O sea, todavía estamos en ese punto de que se habla de sexualidad desde, primero, obviando totalmente la parte de trabajo sexual, como si eso no existiera y no formara parte de cómo nos relacionamos con el sexo. Y luego, porque se hace todo desde lo naif o desde la broma. O sea, todavía estamos con la broma de ha dicho pene, ¿no? O cosas así, ¿no? Como que... Y todos tienen, me hace mucha gracia, que todos los programas que hay, tanto de radio como incluso de medios más visuales, todos tienen la misma premisa, que es, aquí hablamos de sexo sin tabús, o aquí hablamos de sexo como, o sea, como nadie te ha hablado de sexo. Y es mentira, porque luego vas a ver el contenido y están otra vez explicándote lo mismo, todo el rato haciendo miedo con el tema de las ETS y luego por otro lado hablando desde un punto de vista como humorístico. O sea, y a mí el sexo me parece una cosa como muy seria. O sea, no es que mi podcast esté ahí como una momia, pero me gusta ofrecer datos y me gusta hablarlo desde una forma cruda, ¿no? Y desde una forma para personas adultas en el sentido de mentalmente adultas, o sea, no para gente que ve el sexo todavía como entre risitas incómodas y chistes malos. O sea, no me gusta plantearlo así. Entonces, ahí dije, bueno, pues como me lo monto yo, ¿no? Porque además... dejé de colaborar con Primavera Sound de la noche a la mañana y también ha habido como un retroceso bastante bestia, ¿no? De hace 4 o 5 años había como un interés, sobre todo hacia el tema de la pornografía, de la pornografía, digamos, desde una visión feminista y tal. Y en estos últimos años, con el auge del feminismo hegemónico, que es abolicionista también, es como que ya no se habla más de este tema y solo se habla pues para criminalizar a los trabajadores sexuales, para criminalizar el porno, etcétera, ¿no? Entonces pensé que era necesario tener un espacio donde hablar de todo esto, ¿no? Y también hablar de las problemáticas que hay en el trabajo sexual y en la industria del porno, ¿por qué no? ¿Sabes? Porque no todo es fantasía y diversión, también hay mucha mierda ahí. La verdad es que tu podcast es muy, muy, muy, muy interesante, ¿eh? O sea, yo lo recomiendo, ¿eh? Lo pondré en la cajita de comentarios para que la gente lo escuche. Gracias. Vale, no sé si ahora preguntarte por el documental de Netflix, el de qué coño está pasando, no sé si preguntarte ahora o lo dejamos para más tarde. No, puedes preguntarme. ¿Cómo fue la experiencia del documental? ¿Qué te parece el documental? ¿Cómo contactaron contigo? Háblanos un poco del documental. La experiencia fue bastante mala, vale. En general. O sea, yo el recuerdo que tengo de este documental no es guay en absoluto. De entrada porque... A mí, cuando se me contactó, pues, a ver, me avisaron de que iba a haber posiciones abolicionistas porque querían hacer un retrato muy general del feminismo en España y, bueno, pues me dijeron que evidentemente habría personas abolicionistas, pero que también querían contar con trabajadores sexuales y tal. Y entonces dije, bueno, vale, a mí me van a coger para hablar de porno, pero pensé que habría otra gente hablando de trabajo sexual desde otra perspectiva, como por ejemplo podría ser la prostitución. De entrada yo aluciné porque, o sea, me pidieron que si podía traer a performers para que, bueno, como querían hacer como una simulación de cómo grababa yo una escena en mi productora. Dije, vale, pero yo les dije, a ver, si queréis que grabe una escena, a las actrices hay que pagarlas, o sea, hay que pagarles no solo un sueldo, sino que hay que pagarles las pruebas de TS y toda la mandanga, o sea, porque yo no lo voy a pagar, o sea, yo no estaba cobrando nada por este documental, pero yo no puedo asumir los costes de una cosa es no cobrar nada, la otra cosa es poner pasta para un proyecto que no es mío. Y entonces me dijeron que no, que tal, no quisieron, y entonces fue como, bueno, simplemente, pues lo vamos a, no vamos a grabar una escena, simplemente lo vamos a hacer ver, ¿no? Como, y fue, por suerte, tanto Jane como Eva, que fueron las, Jane Jones y Eva Autumn, fueron las actrices que me quisieron acompañar y tal, que les agradezco un montón. Fuimos para Madrid, tal y cual, y claro, yo flipé, porque me dijeron que no había presupuesto para pagar todo esto. Ah, espera, perdón, un detalle. Me preguntaron con qué cámara grabo. Y yo es que en ese momento ni siquiera tenía cámara porque se me acababa de estropear. O sea, imaginad el nivel de precariedad. Pero la cámara que normalmente usaba, que era de un colega, era una Sony Alpha, de estas, creo que era la 7S, una de estas, que es la 7S es la que tengo yo ahora. Pero bueno, es que son cámaras que, o sea, valen pasta, porque valen entre 1.000 y 3.000 pavos, que es mucha pasta, pero bueno, dentro de lo que vale una cámara. Y tal, ¿no? Y os dije, pues grabamos con algo así. Vale. Este es un detalle importante para entender por qué vemos que con el documental. Entonces, llegamos a Madrid, no sé qué, y claro, veo un casoplón en la sierra que flipé. Y os dije, ¿por qué coño estamos grabando en este casoplón? O sea, no entendía yo nada. Total, es una puta entrevista, o sea, tampoco hay que hacer aquí nada. Pero es que era una casa espectacular, de verdad. O sea, entonces, una de producción, que además casi todos eran becarios, una de producción se le escapa y me dice que están pagando 700 pavos por usar esa casa a mediodía. Y yo dije, a ver, o sea, me estáis diciendo que no hay presupuesto para pagar a las performers y tal, y os estáis gastando 700 euros en una casa, que es una mansión, o sea, justificándolo cómo, o sea, es que no tiene sentido. Bueno, hacemos la entrevista bien, o sea, sí que me di cuenta de que querían ir mucho hacia la criminalización del porno, o sea, que explicara sobre todo las problemáticas que había en el porno. Hablé bastante sobre anticapitalismo y tal, que, bueno, eso se lo pasaron un poco por el forro. Sí. Y bueno, y solo decir que no había ni catering en el rodaje. O sea, tuvo que ir un pobre chaval, un pobre becario, tuvo que ir a buscarnos unos tés, porque dije, yo necesito ni que sea un té, un algo, porque voy a, o sea, nos vamos a desmayar aquí, ¿sabes? Sin comer. Luego, al final del rodaje, fueron a buscar también unos bocadillos y tal, pero quiero decir, o sea, que estábamos con Poughkeepsie Films, que es la productora de Alex de la Iglesia, trabajando para Netflix, o sea, no sé, yo me imagino, o sea, yo estaba en rodajes hechos por colegas con 4 duros, en que tenían catering, que tenían, o sea, que es lo normal, o sea, ya no solo por nosotras, es que el equipo también estaba allí sin, ¿sabes? Bueno, fue un desastre el rodaje, la verdad es que fue bastante desastre. Y entonces, luego cuando salió, Primero nos damos cuenta de que a les performers, a Jane y a Eva, no las habían puesto en los créditos. Bueno, y luego, pues básicamente que a mí, o sea... Ah, bueno, sí, lo de la cámara, perdón, que no lo he dicho. Lo de la cámara, o sea, llego allí y me encuentro con una cámara de cine, que yo ni sabía usarla, que yo le fui al dire de foto y le dije, tío, es que yo no sé usar esta cámara, yo no he usado nunca una cámara de cine. Sinceramente, porque yo uso cámaras que están muy bien, pero que son cámaras de, a nivel usuario, no nivel cine. Y el tío, no, pues que es la cámara que me dijeron que pillara. Y yo, tío, pero si, ¿cómo? O sea, si yo dije que uso una Sony Alpha, tal. Vamos, que total, que yo creo que de alguna forma me retrataron como si yo fuera la típica pija que rueda cine porno porque no tiene nada más que hacer con su vida, porque se lo puede permitir, ¿no? Y que mi punto de vista está corrompido por un privilegio, ¿no? Por el privilegio de tener pasta. ¿Por qué? Porque luego cuando ves el documental te das cuenta que todas las personas que salen ahí salen en un fondo neutro, más o menos, aprox, un sitio que puede ser una biblioteca, como puede ser una casa random, pero a mí me ponen en una casa de lujo con una chimenea que lo flipas, ¿sabes? Y tal, ¿no? Y luego en un exterior, que salgo dando vueltas con un exterior, en un casoplón de que lo flipas, que hubo gente que se pensaba que era mi casa, me escribieron en plan, joder, vaya casoplón, tienes amiga, y yo, ¿cómo vas en mi casa? ¿Te crees que si fuera mi casa estaba yo aquí? ¿Te crees que si fuera mi casa? Estaría tocándome todo con las dos manos, amiga, o sea, no te confundas. Me sentí fatal, de verdad, o sea, me sentí muy, muy mal. Y fue una experiencia muy chunga. O sea, que un documental que hable sobre feminismo me sintiera tan, tan mal. Y además, luego, cómo me pintan, ¿no? O sea, cada frase que digo, ponen una imagen de un actor porno pegándole o ahogando a una chica. A cada cosa que digo, ponen automáticamente una persona abolicionista diciendo completamente lo contrario por la cara, o sea, sin ni siquiera apoyarlo en nada, ¿sabes? Simplemente lo pasé mal, ¿eh? Lo pasé muy mal, o sea, tengo mucha manía ese documental. Vale, pues no lo recomendaremos. No, la verdad es que no lo recomiendo nada. Y es una lástima porque es un documental que luego ha llegado muy lejos. Y me molesta que luego ha habido peña que me ha hecho entrevistas geniales o que incluso gente que también estaba trayendo a gente abolicionista y tal, o sea, no lo digo en plan, es que si alguien me contradice me rayo, no, o sea, gente que lo ha hecho realmente bien, o sea, simplemente ha puesto dos puntos de vista y tal y que está, o sea, y esa gente luego nunca ha tenido una repercusión en nada. No sé, es una lástima. Pues sí que es verdad que tiene cierto, gran sesgo abolicionista, por todo lo que comentas. Sí, sí que es verdad cuando decías cualquier frase, siempre una persona abolicionista, no sé qué, cuando... frase que decías tú, plan, abolicionista detrás. Sí, sí, sí, sí que es verdad. Sí, sí, sí. Así que, bueno, pues veremos otros documentales. Hablando de documentales y de cámaras, ¿qué es exactamente Mantis Lab? Pues Mantis Lab es un proyecto que tengo junto a mi pareja que mezcla pues la música y la fantasía con el porno. O sea, son producciones... Bueno, porno. También hemos hecho cosas que no son porno, ¿eh? A veces hacemos cine no explícito. Hemos hecho algún cortometraje así random y también nos molaría mucho hacer videoclips y documentales. Estamos ahí trabajando en otro proyecto y tal, ahora mismo, con no tan de fantasía y sin ser explícito. Pero básicamente es, digamos, como que el punto fuerte, como el pilar principal es la música, que acompaña pues unas imágenes explícitas. Bueno, es que es una productora porno, pero con fantasía y evidentemente pues dentro de un prisma de feminismo, ¿no? Y de tratar de explicar otra forma de ver la sexualidad y de experimentarla. Bueno, vamos a retrotraernos a las primeras preguntas de libros. Más concretamente vamos a hacer aquí mención del famoso Teoría King Kong de Despenses. Y tengo la sensación que desde que fue editado por primera vez en el Estado español, por Melusina en el 2007, la idea que se tenía del trabajo sexual dentro de muchos sectores de, entre comillas, la izquierda, ha mutado hasta casi ser todo ese sector, en la izquierda, abolicionista. ¿A qué crees que se debe este cambio de paradigma hacia posturas abolicionistas? Uf, no lo sé, creo que ha calado... Es verdad, mira, el libro este de Teoría King Kong también me... Fue un libro que me... Mira, se me ha olvidado decirlo, pero fue un libro que también me supuso un antes y un después, ¿no? También para mí, de entender muchas cosas de mi ideología, que cosas que yo veía y tal, pero no sabía cómo explicarlas o no entendía cómo... porque también hay que decir que... que eso también contesta un poco tu pregunta. Ahora mismo hay un feminismo hegemónico visiblemente abolicionista, o sea, claramente, o sea, no hay duda, ¿no? Y es el estigma del trabajo sexual, no es solo el estigma para las trabajadoras sexuales, es un estigma que también va hacia desaliades de este trabajo sexual. O sea, a la que una persona se posiciona a favor del trabajo sexual, automáticamente es repudiada, es señalada, es perseguida. Y eso es una realidad, o sea, es una realidad además irrefutable. O sea, tú ponte en Twitter y di que estás a favor del trabajo sexual, o que entiendes, o que tienes una posición, vamos a decir, apoyando, ¿no? No apoyando el trabajo sexual, claro, es que no es que se apoye el trabajo sexual, es que se lucha por unos derechos laborales, que es muy distinto, ¿no? Por la decriminalización del trabajo sexual y por unos derechos laborales, que no es lo mismo que legalizar el trabajo sexual. Pero bueno, entonces, posicionarse de esta forma es muy complicado. Es muy complicado porque el estigma está ahí, porque automáticamente tendrás una horda de personas atacándote y bueno, pues cancelándote y de todo. Entonces hay un auge de todo esto, ¿no? También porque en contraposición de que hace como 4 o 5 años hubo todo lo contrario, ¿no? Hubo una romantización, sobre todo del porno, extrema. Pienso que hay una persecución y ahora mismo es evidente que tú sí quieres ganarte la vida o ser alguien dentro del feminismo, tienes que posicionarte abolicionista. Eso es así, ¿no? También porque, así lo que decía, ¿no? Que ha habido hace 4 o 5 años, pasó todo lo contrario. Hace 4 o 5 años había una romantización, sobre todo del porno y, bueno, y en general también del trabajo sexual, ¿no? Y era muy difícil hacer una entrevista donde te mostraras crítica. O sea, donde de alguna forma dijeras, vale, sí, yo soy trabajadora sexual o me dedico al porno, pero también hay estas problemáticas, existen abusos y tal. Tú no podías decir en una entrevista, no podías decir que habían abusos, ¿no? Porque se rayaban, o sea, lo quitaban, básicamente, ¿no? O sea, había, o lo quitaban o te salía la influencer de turno diciendo que eso era mentira o que no habían abusos, ¿no? Porque todos recordamos ciertas personas del porno o ciertas influencers hablando de que habían sido strippers, de que habían sido prostitutas, romantizándolo todo y negando las personas que decíamos que también existían abusos dentro de la industria, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que eso por alguna extraña razón se ha dado la vuelta, también porque supongo en el gobierno tenemos al Partido Socialista, que es claramente abolicionista a más no poder y que además ha puesto en marcha pues una ley, ¿no? Abolicionista y tal, o sea, la tiene ahí. Y claro, pues tú no puedes, o sea, como figura pública, mostrarte a bolo mostrarte en apoyo a los trabajadores sexuales significa la pérdida de curro, por mucho que muchas digan que no es verdad, porque mucha gente dirá que no, pero es obvio que sí. Y eso, pues claro, al final cala a la gente, ¿no? Porque cuando tienes todas las influencers, a toda la gente en la televisión, a toda la gente en los partidos, etcétera, hablando desde el punto de vista abolicionista, pues al final pues es lo que... es un discurso que cala, además es un discurso que se utiliza muchísimo el drama personal, y se utiliza muchísimo las famosas estadísticas del 80%, 90%, que nadie sabe de dónde salen, bueno, y quien lo sabe de dónde sale, sabe que son estadísticas de finales de los años 80, principios de los años 90, que es como desde los años 80, 90 hasta ahora sigue siendo la misma cifra. Entonces, ¿crees que tenemos un problema? Pues que el problema no es el trabajo sexual, el problema a lo mejor es la policía, la corrupción, los partidos políticos, ¿no? Claro, o sea, el Estado, ¿no?, que permite que exista este 80 o 90% de trata, ¿no?, de seres humanos. Es que, ojo, que a lo mejor esta gente debería plantearse un poco hacia dónde van sus ataques, que es hacia los trabajadores sexuales, y a lo mejor, si realmente creen en estas cifras y creen que desde los años 80-90 estas cifras los han movido, deberían empezar a atacar a otro tipo, a los organismos que están permitiendo esto, ¿no? Que quizá deberían sus energías dirigirlas hacia otro lado. De hecho, el último, si me permites algún un matiz al respecto de Teoría King Kong, lo último que oí yo de este libro hace unos meses por parte de sectores de la izquierda es que en el libro este había encubierto una ideología neoliberal. Bueno, sí, es el ataque basicote de esta gente, ¿no? Es en plan... En vez de afrontar la realidad como personas adultas, en vez de sentarte de frente a una trabajadora sexual y que te explique, ¿no?, cuál es su situación, es mucho más fácil simplemente decir son políticas liberales, ¿no? Porque, por ejemplo, sí que tenemos casos como en Alemania, donde hay muchas cosas que se han hecho mal. O sea, en Alemania... pero no es el modelo que se quiere... para este país o para ningún sitio. Las propias trabajadoras en Alemania hace años que están organizadas y que tratan de conseguir unas leyes que sean favorables a ellas y no a los empresarios. Pero ellas pueden organizarse. Es que aquí está el tema, por ejemplo, ¿no? O sea, cosa que nosotras no podemos organizarnos. O sea, sí, en asociaciones sí, pero en sindicatos ya se ha visto todo el drama que ha habido con el sindicato otras, porque ni siquiera se nos considera como trabajadoras, ¿no? Es que esto es muy fuerte. O sea, es tremendamente heavy, ¿no? Entonces, pues claro, es la salida fácil, decir que es una ideología neoliberal y ya está. Y ahí se queda y es una manera de atacarte y de, digamos, y de señalarte y marcarte para que otras personas de la izquierda ya no vayan a ti a preguntarte. Ah, no, es que estás liberal porque lo ha dicho fulanito. Fulanito que seguramente mira porno o seguramente una vez habrá ido a adquirir algún tipo de servicio sexual directa o indirectamente, ¿no? O sea, que es como... no sé. La gente yo creo que debería empezar a pensar un poco... por sí solas, ¿no? Y analizar un poco las cosas y escuchar a los trabajadores sexuales, porque a lo mejor no es que sean, no somos liberales, pero sí a lo mejor sí que tenemos un poco de lógica y es un poco normal, o sea, lo que estamos pidiendo, que simplemente es que se nos considere como trabajadores y que se nos permita crear sindicatos y crear o sea, que nos podamos organizar para conseguir derechos laborales. Y derechos laborales no es decir que los empresarios pueden hacer X o no sé qué. Porque además los empresarios de Alterna aquí en España ya están sindicados. Sí, en Ángela. O sea, desde hace años, además. O sea que es darnos herramientas para poder pues arreglar nuestra situación simplemente. Bueno, entrevistando a Piro, autor de Invertidos y Rompepatrias, hablando sobre la ley trans, me comentó que aparte de las de la evidente transfobia, esta reacción anti-trans o anti-ley trans se debe también a oscuras y extrañas maniobras políticas del PSOE. No sé qué opinas de este análisis. Es evidente, o sea, hay algo ahí porque, volviendo al tema del trabajo sexual, ¿quién ha dado las licencias a los clubs para existir? ¿Se las he dado yo? ¿Se las ha dado mis compañeras trabajadoras sexuales? No. O sea, los clubs existen porque alguien permite que existan. Y el PSOE ha dado muchísimas licencias a clubs. Yo recomiendo muchísimo escuchar a las prostitutas de Sevilla, que tiene una organización que se llama Prostitutas de Sevilla, porque hablan mucho en el caso de Sevilla de los clubs, de quién ha dado esos permisos y qué movida hay ahí, porque es evidente que hay alguna movida. ¿Cuál es? Es que no lo sé. Pero, vamos, o sea, que no sé, la gente que yo puedo entender que no te guste el trabajo sexual porque consideres que tú es algo que no harías o no sé qué, yo hay muchas cosas que no haría, también te lo digo. O sea, hay muchos curros que yo no los haría, vamos, ni muerta, ¿sabes? Pero no voy a criminalizarlos. Y seguramente los argumentos que yo podría tener para no ejercer esos trabajos también podrían llegar incluso a ser de peso. Y ¿sabes? O sea, pero entiendo que al final son circunstancias que viven X personas y que sus vivencias y que sus situaciones son tan válidas como las mías. Así que no. Pero que la gente que no se olvide de al final quién es el enemigo y quién es el que está haciendo cosas, no sé si decir turbias o cosas, no sé cómo decirlo. Tejemanejes políticos extraños. Sí, cosas que están por ahí que no sabes muy bien de dónde salen y qué intereses, porque además es que es flipante, porque con la famosa esta ley del solo sí es sí, a quien criminaliza, sobre todo, a quien le puede suponer un problema, es a las que somos trabajadoras sexuales independientes. Esto es muy heavy. O sea, yo ahí lo dejo, que cada cual pues llegue a sus conclusiones también. O sea, porque la mayoría de leyes abolicionistas, por ejemplo, es que solo hace falta ver Francia está aquí al lado. Lo que sucede en Francia es que, o sea, eso sí que es un tejemaneje que, como permitamos que suceda aquí, vamos a poner en peligro la vida de miles de mujeres. O sea, y no solo trabajadoras sexuales, porque la gente cree que las leyes abolicionistas solo afectan a trabajadoras sexuales. No, afectan a cualquier mujer. Por ejemplo, en Estados Unidos, el hecho de que una mujer viaje sola y se vaya a un hotel sola puede hacer saltar las alarmas y la pueden detener y llevarla a la comisaría para interrogarla o si está trabajando como prostituta o lo que sea. O sea, es que es muy bestia, ¿sabes? O sea, es una... O en Francia, otro de los problemas es el tema del control de la economía de las mujeres, de dónde sacan la... O sea, hay un control de la economía de las mujeres. Porque, claro, ¿cómo sé yo que esta mujer que está ganando X dinero, cómo sé de dónde está sacando ese dinero? ¿Es porque está trabajando en tal cosa o es porque es prostituta? Luego las agresiones a las compañeras. Las agresiones a las compañeras que trabajan en la calle son brutales, sobre todo porque como no pueden tener una cuenta corriente, o sea, las trabajadoras sexuales en Francia no pueden acceder a tener una cuenta corriente en el banco. Es así. Porque allí investigan, o sea, hay una investigación fiscal y como vean, como detecten que tú estás trabajando en el trabajo sexual, el que sea, pues tienes un problema heavy, que puede ser de multa o puede incluso llegar a ser de cárcel. Entonces, esas mujeres no tienen no tienen, nunca usan tarjeta, todo el dinero que ganan lo tienen en efectivo y muchas veces lo llevan a, encima, pues porque acaban de salir de currar y a lo mejor han ganado, yo qué sé, 300, 400 pavos y eso la gente lo sabe. Y las atracan y les hacen de todo. Y la policía las hostiga constantemente, o sea, el hostigamiento, o sea, no. Otra cosa que no tienen en cuenta la peña abolicionista es que ¿quién va a controlar que estas leyes se cumplan? La policía. Y me hace mucha gracia que personas de izquierda y personas muy cercanas a movimientos libertarios crean que es buena idea dejar la protección y la vigilancia de estas mujeres a la puta policía. O sea, es que es muy heavy, o sea, no sé, hay que ir al loro con según qué estamos defendiendo. Insisto, y con eso no quiero decir que todo el mundo esté de acuerdo con el trabajo sexual, pero estamos, o sea, nos podemos ver en un panorama en este país, pues de eso, de volver a ver a la policía hostigando a los trabajadores sexuales, que ya lo hacen, pero claro, con la ley en la mano podrán hacer. Es muy mal panorama, por eso que la peña es un poco un toque, ¿no? De a la peña de izquierdas o libertaria, de bueno, que sepáis a lo que estáis apoyando, poco. Parece que la mayoría del sector trans excluyente y abolicionista de edades comprendidas entre 30 y 40 años obedece un mismo patrón: mujeres o cuerpos leídos o politizados como mujeres blancas. Cuerpos normativos, ninguna persona racializada, ninguna persona con diversidad funcional, etcétera, etcétera, por lo menos en el Estado español. No sé si es casualidad o cómo ves este tema, porque vamos. Bueno, es que, a ver, para que tú puedas justificar la persecución y el señalamiento de personas que simplemente están pidiendo derechos laborales. O sea, es que no estamos pidiendo nada más, es tan simple. Es derechos laborales, algo que nos proteja a la hora de trabajar y dar garantías a las personas que realmente pues, quieran dejar el trabajo, porque eso también se está pidiendo, en plan, que si una persona dice yo paso de este tema, se pueda ir tranquilamente del trabajo sexual. Si tú te pones a eso, te opones desde un privilegio, es evidente. O sea, una persona que vive constantemente con el estigma o con la precariedad de verdad, entiende nuestras necesidades y entiende nuestra lucha. Y las personas que no entienden nuestra lucha normalmente lo hacen desde una posición acomodada. Entonces, una posición de privilegio blanco, de privilegio de clase, etcétera. Por muy anarquista luego que seas, o muy comunista que luego que seas, el privilegio lo puedes tener igual. O sea, es como. Y eso es así. Y también pasa lo mismo con las personas trans. O sea, las personas que señalan a las personas trans, que hablan del borrado de la mujer y todas estas historias así, lo hacen desde el privilegio cis, lo hacen desde el privilegio de que se sienten amenazadas, no sé exactamente por qué, pero se sienten amenazadas de perder privilegios. Y es así, es que es literal, es que tú te lees sus hilos de Twitter y lo único que les preocupa es perder privilegios. O sea, es tristísimo. Entonces, bueno, pues evidentemente pues es gente que por general directamente ya no solo privilegiada, sino que además acomodada. Sí, o sea, no sé si fuera el Estado español será la misma línea, pero vamos, aquí en el Estado español es lo que acabamos de comentar, sí. Así que... Bueno, fuera del Estado español, bueno, en el Estado español también, pero si miramos, por ejemplo, Estados Unidos o Inglaterra, todos estos movimientos abolicionistas vienen de movimientos ultracatólicos, o sea, que son movimientos anti-LGTBI, anti-trabajo sexual, anti-todo, o sea, anti cualquier cosa que suene a libertad. O sea, es así. Y eso también es importante que la gente sea consciente de dónde vienen esas ideologías que están abanderando, ¿no? O sea, y tener en cuenta que la alianza entre la extrema derecha o los grupos de católicos extremos, así, en plan chungos, esa alianza ha existido. O sea, esa alianza entre esta gentuza con grupos feministas ha estado ahí. O sea, y es muy fácil verlo. Y ahí lo dejo. Que se lo hagan mirar, la verdad, algunas personas. Sí, tienen que... sí, no, que tiren para atrás, porque es que no hay como memoria histórica. A mí eso me fascina, y eso lo hablo mucho con mi padre, que no hay memoria histórica, que la gente no se acuerda de lo que pasó hace 20 o 30 años, ¿no? O sea, y es un poco alarmante, porque al final terminas defendiendo cosas que en el momento en que descubres de dónde vienen, a lo mejor te lo planteas, ¿no? Bueno, pues creo que hemos terminado con el conversatorio entrevista, así que si quieres añadir algo más, comentarnos tus redes sociales, lo que quieras, lo que quieras. Pues la verdad es que me he quedado muy a gusto con la entrevista, pero bueno, si alguien me quiere seguir, pues en Twitter soy @anekenecro, en Instagram soy @anekenecroforever. Hasta que me lo quiten, hasta que me borren Instagram. Y nada, y eso, pues que ahí estoy ahí todo el día, pues, de critiqueo y con mis asuntos. Pues nada, muchísimas, te agradezco mucho la entrevista y nada, muchas gracias por este interesante conversatorio. Muchas gracias a ti por traerme, me ha hecho mucha ilusión. Gracias.